Bien, bueno, Legui, buen día para usted también. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. ¿Sí? Bueno, bien. En esta mañana gris y fría que estamos transitando aquí en Tandil, vamos a cambiar un poco la tónica de este segmento habitual. Le voy a pedir, Franco, que descubra su lado más sensible en el día de hoy. Lo tengo. A Vitolina también le voy a pedir que desnude su corazón. Vamos a ponernos sensibles porque vamos a hablar de amor en el día de hoy. Hay mucha gente en Tandil que se siente sola, que se siente desamparada o que ha roto con el amor de su vida o algo por el estilo. Y bueno, vamos a poner en práctica una batería de consejos. Es una suerte de consultorio sentimental, Franco, si a usted le parece. Bien, bien, sí, me parece bien. No sé si me animo, pero dale. Bueno, le pongo el pecho a las balas. Mire, el amor es una cosa de valientes, así que va a haber que animarse, Franco, no queda otra. Nosotros siempre, usted sabe, recurrimos a sitios altamente calificados en la red para obtener información. Badú. En este caso hemos recurrido a una página llamada mujeresperuanas.com. Bien, qué buena página. Sí, así que vamos a tener un contenido latinoamericano en el día de la fecha, tanto que a usted le gusta. Pinturas abstractas no va a haberla, claro, porque ve usted que esto irradia soledad y no es lo que queremos No, pero las pinturas abstractas no saqué ninguna, pero pude dormir. Bien, bien, bueno, quizás ha contrarrestado todo lo demás. Pero puse sal, prendí las velas. Perfecto, la gema de ojo de tigre seguramente. Los oyentes de Apura Chachara se habrán dado cuenta que yo subí la foto, no era chamuyo, no estaba remando el segmento. Yo estoy remando. A mí me llegó como 3 días después la foto, no sé por qué, pero... No estaba remando el segmento. Para empezar, tenemos algunos consejos sobre... estrategias para sostener una relación de amigos con derecho. Eso no es amor. Bueno, generalmente es la antesala del amor o la antesala de un quilombo grande. O sea, son los dos caminos habituales que suele seguir esto. En la introducción dice, tener un amigo con derechos no tiene nada de malo, sobre todo cuando el amor tarda y pues, esto es muy peruano, hay necesidades que podemos controlar un momento, pero no mucho tiempo. ¿Interpretó usted esto? Sí. Este fin de semana estuve con gente peruana, gente ecuatoriana, que son latinoamericanos casi como nosotros. Sí, sí, casi peruanos aparte. Y estábamos en discusión constante sobre la forma de hablar, que claramente o los argentinos no hablamos español o los ecuatorianos no hablan español, porque era imposible comunicarte. Yo creo que ninguno. Así que me imagino que en el amor también debe existir eso. Yo diría que ninguno de los países latinoamericanos habla en español. Sí, me parece. Nosotros hablamos. Dice, mantener una relación abierta es una buena opción, siempre y cuando ambos tengan muy en claro lo que desean. Bueno, esto no pasa nunca. No, jamás. Nadie tiene en claro nada. No. Hay una suerte de decálogo, ¿no? Una serie de consejos, de tips, los que le gustan tanto a Vitolina. Dice, primero, están solos, no tienen relación alguna, se llevan bien, saben que pueden compartir una buena conversación, como un excitante momento en la cama. Bueno, eso no lo saben hasta que pasa. O sea, usted se da cuenta de no, antes no. Bien. Ojo que el amigo con derecho es eso, amigo. Claro, te vio desnuda, dice, bueno, esto lo dice... Mujer, lo dice, ¿no? A mujeres peruanas.com. Claro. Que desnudas son iguales que todas las demás, seguramente. Pero ese amigo especial que te ayuda a pasar la soledad. Bueno, no alcancé a interpretar el consejo, ¿dónde está? Y es como que tenés que tener todo muy en claro de lo que va a ocurrir, pero que no existe. Nunca existen las cosas claras. Ni de pareja, digamos, ni de novio. Menos de amigos. Y lo peor de todo es que casi siempre cuando te estás fifando un amigo, lo más probable es que terminen como amigos. Bien, bien. Son muy pocas las relaciones que de amigos han llegado a novios. Sí, casarse y tener hijos. La mayoría de los casos que he conocido no han terminado como amigos, sino que han terminado sin hablarse. Claro, peor sería. Es como que le estás dando más a tu hermano en un momento. Es como que ya la confianza es demasiada. No, bueno, lo que pasa es que usted está tomando la palabra amigo muy literalmente. En realidad, amigos no son. Claro. Vos charlás, ustedes dicen, ¿ustedes no les parece que no existe la amistad entre el hombre y la mujer? Sí, no, absolutamente sí, absolutamente sí, pero justamente ahí es donde radica la ausencia del deseo. Si se interviene el deseo, a la mierda con la amistad, o sea, esto es muy claro. Yo lo pondría en duda, creo también lo de Vito, de que casi nadie termina en pareja, siendo amigos o amigas, y terminan o como estaban originalmente, o peor. O claro, o ni siquiera amigos. Claro. Sí, bueno, qué sé yo, es muy difícil establecer estadísticas en esto, ¿no? La generalidad. Las estamos poniendo nosotros a las estadísticas. Claro. Nosotros somos el general común de la no gente. Sí, y mujeresperuanas.com.p. No entienden nada. Bueno, vamos a continuar con el decálogo porque esto está muy bien. Bien, el segundo punto dice, sinceridad ante todo. La principal regla de los amigos con derecho es que las emociones no tienen cabida en la relación. ¿Ve? ¿Ve usted lo que dice que usted claro, le digo? Serían las emociones igual vinculadas a la pareja, pero emociones de amistad sí. Es imposible que no existan emociones. Claro. ¿Qué? ¿Pero qué? No, amistad no, Franco. Dos matambres, ¿no? No sé, yo creo que está hablando de otras emociones. Claro, bueno. Más ligadas con la calentura, por ejemplo. Yo conozco mucha gente que de mejores amigos se garchan de vez en cuando. Se tienen relaciones de vez en cuando. Muy bien, horario de protección al menos. Continúan, ¿no? A partir de varios años de amistad. No dejan de ser amigos. No generalicemos. Estoy esperando que redondee. Bueno. Bueno, las reglas ante todo, dice. Bien. Antes de empezar una relación de este tipo, que se basa solo en el placer sexual, es mejor poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo sería esto? O sea, usted se mete en bola con la mina en la cama y empieza a poner los puntos sobre las íes. Mira, las cosas son así. Claro. Acá no va a pasar más nada de lo que yo te estoy diciendo y vos me estés diciendo. Claro, literalmente es hasta acá llegó mi amor. Las reglas del juego. Claro, sí, hay que celebrar una suerte de contrato, ¿no? Con un montón de cláusulas. Entonces, yo, Franco Bruti. Claro, exacto. Claro. Se firman dos ejemplares. Locataria, locador. me gustó esa. Esa es igual media polémica. Es que no deja de ser eso, no deja de ser precisamente eso. Así como el Tetris es sos la vida el misma. Inquilino de mi corazón. Tiene que existir una cumbia que se llame El Inquilino de mi Corazón, chico. Legui, por favor, empiece a buscar ya. bueno, no poner en riesgo la amistad. Dice, es imposible eso. O sea, la amistad está en riesgo de primer momento. Vos lo ponés, ¿no?, en el contrato. No, artículo primero. No voy a poner, no vamos a poner en juego nuestra amistad. Firma por tal y tal, y después a la primera de cambio... Sí, no, por eso. En los contratos suelen ponerse cosas que se puedan cumplir. Digo, esto es una mentira. O sea, ¿quién sabe si está en riesgo la amistad? O sea, de hecho la está poniendo en riesgo el momento que se sacó la ropa. Vamos a ser claros en esto. Sí. Bien. Bueno, dice, no permitas que se quede a dormir. No. Ah, eso sí, eso es cierto. El dormir es con un paso. Con el chongo no se duerme. Es un paso, claro. Permiso, no le creo a nadie. Puede pasar, pero que es como un mini paso, tiene un significado especial. Con el chongo no se duerme, estás pasando ya a otro nivel. Hay que dormir, yo me quedo a dormir. Pero porque te quedas dormido. ¿Qué hace? ¿Qué me ve caminando? Claro, cinta, es lo que le digo. Tomate el remis, Legui, andate, te llamo un remis, Legui. A ver, Vito, ¿usted es capaz de despedir a su pareja ocasional en invierno con este frío? Bueno, usted es muy desconsiderada, Victoria. No, ¿por qué? Pero sí, pobre tipo, se tiene que ir cagándose de frío. También podré irme yo. Ahí puede ser. Lo harías. La famosa te pide un remis. Sí. No me pidas nada, me voy solita, gracias, me abrís. Tengo la bici. Claro, para eso voy en bici. Claro. Y sin manos, aparte. Sí, olvídate. Con las manos en el bolsillo. Bueno, vamos a ver por qué dice acá que no hay que dormir. Dice, si bien la relación es netamente sexual, una vez acabado... verbo que no da muy para... muy literal. Es mejor retirarse cada uno a su casa. Taza a taza, usted lo conoce. Sobre todo si están en un hotel, y sí, no se va a quedar a vivir en el hotel. A las 9 es el horario de salida. Claro, el quedarse juntos hará que empiecen a contarse más cosas. No yo quiero dormir. Quiero dormir o quedarse despierto igual. Bueno, y por último dice, recordar que son amigos, no parejas. Sí, lo recordamos. Es el primer artículo del contrato que acabamos de firmar, Andrés. Exacto, bueno. No sé, no hay mucho más para decir sobre esto. Mujeresperuanas.com. Sí, es una página muy interesante. Bueno, hay toda una serie de... Hay otros consejos, por ejemplo. La Cosmopolitan Peruana. Algo así, pero online. Dice, ¿cómo averiguar si una persona está divorciada? Se ve que en Perú tienen serias dificultades. Claro, no se creen. Para comunicarse, ¿no? Claro. Como, no te voy a preguntar si está separada, voy a averiguarlo. Voy a averiguarlo. Bueno, ahí vamos llegando al punto. Dice, el primer consejo es, observa si tiene un anillo de matrimonio. es una cosa de loco. No, en Perú es todo muy literal. No, lo que pasa es que, aparte son muy sinceros. Los chabones que cuando se divorcian se sacan el anillo. Y cuando están casados lo tienen constantemente. Bueno, hay gente que no lo hace y crea confusión. Exacto. Mire, acá dice, es probable que una persona se haya divorciado y aún use el anillo, ya que no está lista para olvidarse de Helio. No Bien. Sé si del anillo o de... Helio. Bueno, no sé. Bueno, firman contratos, parece, también allá. Dice, buscar en las redes sociales. Claro, si usted entra a las redes sociales... Lo estalqueás. Estalquear. Y claro, y el tipo está abrazado con una mina... ¿Habrá algo más lindo inventado en el 2012 que estalquear a alguien? Yo la verdad que no lo hago. No sé, para mí no. Te está perdiendo de un montón. Siempre las respuestas políticamente correctas. Usted no aposta que no. Yo en Facebook, digamos, soy un facebookero habitual, pero yo comparto cosas. No reviso la de los demás. ¿Sería así? Sí. Yo creo que es buenísimo. Podés encontrarte con de todo. Ojo, es una cajita de Pandora. Te podés encontrar con cosas lindas. Te podés enterar de que al final no se separó una mierda, no es ningún divorciado y sácate 4 hijos. Y todo fotito que las tiene lejos. Bueno, no sé, son todos consejos muy estúpidos. Te dice, escucha lo que diga y lo que no diga. Bien, me gusta. Es muy difícil escuchar lo que uno no dice. Sí. Porque te tenés que escuchar. Ahí está como en el escuchar las miradas. Yo igual flasho y una flashera bárbara. Casi siempre le pifio. Flasho mirada de amor y no era. Me ha pasado un par de veces. Es decir, boluda, me miró con mirada de amor y no. No, ni ahí. No, me dijeron, no, flaca, te confundiste, tenía algo en el ojo. Sí, es un tic nervioso. Me entró una basurita. Sí, vamos a convenir, Vito, que usted va a ver lo que usted quiera ver también. Claro. Gracias, Andrés Barach. Damos por finalizado el segmento. Bueno, el último consejo, o anteúltimo, dice, presta atención a los lugares y a las horas en las que pasen tiempo juntos. O sea, si está todo el tiempo en el telo y es el único lugar donde se ve, bueno, es muy Tiene claro. casa compleja. Sí, está complicada. Quinto consejo, último, revisá su auto. Dice, bueno, es más o menos lo mismo que el Facebook, pero... No. Si encontrás calzones... Claro. No, el Facebook es un lugar público, vos haces público lo que querés. Revisar algo que sea de la propiedad de la persona, no. Es de fascista, es una técnica fascista. Discúlpeme, Victorina, no. El Facebook es propiedad de la persona. No, porque lo que está compartiendo es público. Vos elegís ponerlo. No, pero usted me estaba diciendo que usted va a entrar a ver las partes no visibles del Facebook. Pero no, señor, no, por visible, favor. Claro, si está, te encontrás con chongo, pareja, lo que sea, con el Facebook abierto, con el cual podés encontrar cosas que no son públicas, no revisás. No. Bueno, no te atajes, porque claro. ¿Cuánto énfasis? Un no funcionaba. Es yo no lo hago tampoco. Espere, que va a decir algo. A ver. Una atómica, no sé, un desastre nuclear puede llegar a ser. No. Entonces no, bien. Fue bastante terminante. Porque ¿no? porque las experiencias van haciendo, ¿no? Que uno empiece a tomar ese tipo de decisiones. Aprendiste. Claro, sería, ¿no? Claramente. Claro, la caja de Pandora de la que hablábamos. La caja Tal de Pandora. Cual. Bueno, después hay otra opinión, otro consejo. ¿Cómo decir te quiero sin palabras? La miradita de amor que tiró la vida. Nah, vamos a hacer silencio un poco. Legui, ponga algo de música. ¿Cómo decir te quiero sin hablar? Le hace ojito. Le hace ojito, bien, ojito. Pestañea rapidito. Como los vivos. Bueno, no sé, los consejos son básicamente estar siempre presente. O sea, el tipo está pegado todo el día, no hace falta que diga nada, ¿no? Hacer reír a la persona de la que quieres. Bien. Hacerle regalos. Yo soy bueno haciendo reír, pero soy malo haciendo regalos. Sí, pero ¿qué importa? ¿El regalo con si la quieres? Pero bueno, es mujeres peruanas, ¿no? Sí, no, en Perú es todo muy diferente. Son regalonas. Usted igual tome nota de todo esto por si va a Perú algún día, al Machu Picchu por ahí, mientras hace el camino del Inca. Me pasó en Perú. Claro. Incluso con la chica con la que estaba me estaba diciendo, no, esto yo lo aprendí en mujeresperuanas.com. Claro. Usted, por ejemplo, pasa 2 días con una mujer peruana sin hablar. Significa que está enamorado de muerte de la mina. Exacto, porque yo le hago ojitos aparte. Ojitos argentinos, que no es lo mismo.